Yo me siento muy alegre al ver mi madre con vida. Me sigue dando consejo que le sirva a Dios del cielo. Tan bonito son los ejemplos que mi madre me ha enseñado. Por esto yo le agradezco por su bueno y sano consejo. Cielo, que le dé mucho más vida.